saber si gusta cerrar. El arte de un chico lo demuestra. Nunca yo desprecio que me siente. Por eso es disimular, no me quieres. Y que seguimos siendo una pareja. Por eso no me sueles de vergüenza. Pues esto ha fracasado a mi culpa. Y que duermes conmigo, que no sepan la verdad, que otra mujer suele querer.